Pasca. Apa, vamos. Ei, Nane, estic mirant el Manchester City, que hi ha molt crac, eh? Ah, sí? Tu creus? Hi ha molt crac. Sí, que avui es poden fer crac, eh? Es poden fer un rotete, sí, sí, sí. Ojo, bueno, ojo, tot, hi ha, que hi ha equip, eh? I sobretot hi ha equip, hi ha un entrenador cagat, que això al Mourinho li va molt malament. Mm-hmm. Mancini, dius. Sí. Bueno, aquí està no cagat, si por eso, d'ahí el nombre, Mancini. I equip, el Mancini United este, no sé si té gaire, eh? El Manchester City. Sí, aquest, no, sí, home, no, hi ha jugadors, molt... Jugadors, sí. Ah, vale, vale. Aquí vale. Escolta, Jorge Medrano, què tal? Estàs bé? Jorge Medrano serà ara mateix el titular del nostre programa perquè el Xus de l'Hermosa ja no està aquí a aquesta casa i li volem dedicar el programa amb tot cor amb un dels millors tècnics pues sí, que hem tingut ja, mai. Ja no està en contra de la seva voluntat, hem de dir. No, sí, claro, no claro. La seva voluntat. No, lo que pasa que ahora se dedicará por de lleno a lo que más... Haceros bailar, que es lo que más le gusta. Al dancing a tope. Como el colega que tenemos aquí, ¿eh? Wicoli. Nos va a hacer bailar. ¿Por qué no se junta? ¿Por qué no lo juntamos? Hombre, ¿no son dos... ¿No necesitas bases house o...? Son dos estilos diferentes. Pero que una base guapa de... Es que el Chus, el técnico, el sí. Chus, hacía... Bueno, es un mezclador... De bueno, de hecho, tiene un sello discográfico para, ¿sí? Para este tipo de música. Sí, ponernos sí. En contacto. Hablamos. Hablar. Entonces, está el Wicoli. Hola, molt bona tarda, gràcies per venir. Bueno. Has vingut acompanyat, molt ben acompanyat per la Maria. Espero, Maria, que t'agradi molt el programa, eh? Mm. Jo crec que sí. I el Jordi Medrano, això, que es quedarà te quedes, no? O vienes pa irte. Vale. Bueno, si no te llaman de arriba, ¿no? Venga, podem començar ja. Recordo l'adreça de Facebook, especialistas secundarios, especialista@cadenaser.com és el correu al qual hem d'enviar les vostres peticions, felicitacions, el que vulgueu, i el compte en Twitter, e-secundarios. Mm. El Wicoli està molt actiu, amb el Twitter. Mola, al Medrano, aquest blues. Anem a parlar de feines difícils, de feines dures. Portar una granja, un granger. Ojo, Ojo. Perquè molta gent diu alegrement, gent de ciutat diu, jo, mira, saps, ho deixo tot i me'n vaig al camp a treballar. Tu no has treballat al camp, xato. No has treballat al camp, no. Perquè és que les pizzas tarradellas estan dando una imatge muy equivocada de lo que és el camp. Portar una granja és una cosa de molta olor, vale? Molta furtor. És una feina de 7 dies a la setmana, vale? No tienes vacaciones. Sí. I prou difícil i prou dura com que a sobre els animals et donin problemes. Tenim al telèfon un granger que es diu Isósteles. Hola, Isósteles. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Gracias por coger la llamada porque sé que es usted, como granjero, es un hombre muy ocupado, ¿verdad? Sí, pero no es problema porque 24/7, ¿no? Sí. 24/7. Sí, ¿no? Pero que soy muy fan del teléfono. Ah, ¿te gusta? Desde que se inventó, ¿eh? No. No de los nuevos. No de los nuevos. No he subido al carro que está de moda, no. Desde que a mí me comunicaron o desde que yo vi la invención del teléfono, me encantó por la idea del hecho de poder hablar con alguien que está lejos, o cerca, pero no necesariamente que lo pueda escuchar tú un poquito de eso, ¿no? Bueno, parece que hay problemas en su granja. ¿Qué tenemos, rebelión o qué? ¿Qué ocurre? No, de momento no, se trata de una gallina. Que creo que está tomando algún tipo de anticonceptivo a mis espaldas. ¿Una gallina suya está tomando la píldora? Sí. ¿Toma la píldora? La píldora no sé, pero no pone un huevo desde hace meses. Pero, a ver, ¿esta gallina mantiene lo que se diría contacto carnal con gallo? Todos los días. ¿Copulación? Todos los días, eso todos los días. Él se acerca, él le mete unos picotazos aquí en el cuello. ¿Qué es la manera de decirle, nena? Ah, sí, amo, de nena voy a entrar. Y luego le da lo suyo. O sea, ya él sabe cómo funciona el tema. ¿Y luego qué dices? Le da lo suyo a la gallina. Yo le he visto más de una vez y... Sí. Ya. Y aún así no pone huevos. Pero igual no es ponedora, solo es follador. No. Es ponedora. Ella es ponedora. Ella siempre ha puesto huevos antes. Siempre ha puesto huevos. Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres, siempre. Y más de cuatro y cinco y seis. Sí. Pero de un tiempo a esta parte, pues no hay manera. Y eso me hace a mí figurarme que está tomando algún tipo de precauciones. Ya. Y yo no sé qué hacer porque, bueno,

Ah, pues hace un post comentando que te ha parecido pues el marrón ese, el calvo ese que sale haciendo... Comentar el hormiguero. Y el que hace el otro experimento, la hormiguita, que lo que han comentado. Vale, o sea, comentar el hormiguero, ¿no? Efectivamente. Pues mira, pero eso no es nazi. Me lo apunto. Pero eso no es nazi. Sección tele. L'hormiguer. Vale, pues... pues me la apunto, amigo neonazi. Vale. Pues nada, hombre, muchas gracias. Los neonazis estamos pero que muy, muy contentos con este blog. Gracias. Jail, Bartomeu. Jail, elegirla. Vale. ¿Me publicitáis el blog o no? No, no, no, para nada. No, no, para nada. Porque he estado viendo las rutas y me dan asco. Ir en bici es una cosa que me da bastante asco. Eso de entrada. Y luego está mirando los baretos, son todos malos, de fritangas, ¿eh? Pues tu intolerancia es tu impotencia. Aquí base. Comunicándome con la resistencia. He detectado un programa de radio muy bueno. Lo hacen los especialistas secundarios. Base de resistencia. Este sketch es una mierda. No valen ni pa' cuña. Ahora TAES Motor es más grande, más servicio, más modelos, más mejor. ¿Más mejor? Sí, ven a celebrar la nueva exposición de TAES Motor. Concesionario oficial SEAT en Paseo Valdaura 120. Más que mejor, es impresionante. Y para brindar, te brindamos un ahorro de hasta 8.000 euros en la compra de tu nuevo SEAT. TAES Motor, Paseo Valdaura 120, salida 4 de Ronda Dadal, 93-276-2424. Viu la màgia de la Champions al Camp Nou. Aquest dimecres, a 8:45, Barça-Spartak de Moscou. Entrades disponibles a www.fcbarcelona.cat. Atrévete a descubrir todo un mundo de sensaciones. Thai Center. El placer de un masaje asiático realizado por masajistas expertas. Solo para hombres. 93-245-9605. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche en Gran Vía, esquina Girona. 93-245-9605. Thai Center. Estás escuchando la radio y de pronto zas los anuncios. Y en uno te cuentan que el nuevo BMW Serie 3 Essential Edition tiene faros Visenum, sistema de navegación, pero te da igual porque, como tú dices, no es para mí. Continúan que si Bluetooth y USB, sensores de parking, pero tú sigues a lo tuyo. Hasta que te dicen el precio. 29.300 euros. Entonces cambias de idea y piensas, sí es para mí. Nuevo BMW Serie 3 Essential Edition. Infórmate en Autobuigas, concesionario oficial BMW en Barcelona, Sant Boi, Sant Just. Black coffee. Love the... No, res, ràpidament una cosa. La Maria, que és la primera vegada que ve a escoltar a la ràdio, sí. De fet, és la primera vegada que ve a la ràdio. Està tan contenta, tan contenta, que ha dit, escolta, després us puc convidar alguna cosa? A tots, al Wicoli també. Sí, hem dit, sí, d'acord, però... al Bracafé. Jo, de fet, crec que amb aquesta euforia que ha vingut, el motiu pel qual està agradant tant la ràdio és perquè ve de Bracafé. I de prendre's un Bracafé, vaja, un cafè. No ha estat mai a Bracafé, i aquesta experiència serà una experiència que recordarà tota la vida. Has estat a Bracafé, Maria? Sí? Sí. I què? Pulgares hacia arriba, ¿no? Sí, genial. ¿Ves? María lo dice. Mil veces. Lo dice María, amigos. Se lo dice María... Perquè què fas tu que no vas a Bracafé? Entra a bracafé.com i trobaràs tots els puestos que estan més a prop teu. Pots trobar la Maria i tot. Sí. Sí. Sí. One, two, three. Vamos! Sí, sí. Venga, vamos. Vamos ahí. Arriba. Bajo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Les habla Moncho Ruiz de Prims Vila Alta. Bienvenidos al Rincón Comercial, el espacio donde podéis encontrar las mejores ofertas del mercado para bailarlas. ¿Por qué no? ¡Dale arriba, Medrano! Hoy me acompaña la señora Reencarnación. Ojo, ¿no? La Reencarnación, ¿qué tal? Hola, Moncho. ¿Cómo estás? Bien. Reencarnación, ¿a quién no la veis? Con este aspecto que tiene así como... De pesto. Con este aspecto que tiene rural. Es delegada comercial de la empresa Mejorando Cositas. Así es, Moncho. S-S-A. Nosotros no inventamos nada, debo decirlo. A nosotros nos gusta mejorar cosas que ya están inventadas porque creemos que pueden darnos un plus más, ¿no? Y porque quieras que no, gastas menos en gente que piensa. Antes de empezar la sección, he estado mirando vuestra web, mejorandocositas.com. Y tengo que decírtelo, no sé si debería decírtelo así en la antena, pero veo que hay muchas en comentarios. En el foro, sí. Muchas quejas. Muchas, mucho insulto. Mucho insulto. Mucha palabrota, soez, y sois unos asquerosos. Y vejaciones, sí, sí. Sí, y que gente que pide más cosas neonazis también. Sí, sí, sí. Bueno, un poquito a ese odio hacia nosotros es por culpa de nuestras últimas creaciones. Cualquiera. ¿Eh? ¿Qué era? Pues ideamos un ascensor para encontrarse con gente conocida, con amigos, con familiares, etc. La idea era la siguiente, era que cuando tú te fueras a subir al ascensor donde vives, o en el de tu trabajo, de cualquier sitio, te encontraras dentro, ya, o sea, al abrirse las puertas, con un amigote, con alguien con el que estuvieras tú a gusto, un familiar que hace tiempo que no ves, y no tuvieras que hacer el viaje con algún mierda de ese, del ascensor, un capullo de esos que... Con el vecino soso. O con el compañero de oficina... Tonto, sí. Mierdoso. O el que va comiendo bocata a todas horas, o con algún mierdosos, exactamente, ¿no? O un callao de esos que son mierdosos y no dicen nada. Sí, bueno, mierdosos, mierdosos, la palabra es mierdoso. Un mierdoso, ¿vale? Bueno, pues la verdad es queríamos evitar mierdosos y poner gente que a ti gente te guay, sí. No suena nada malamente. No suena incluso a magia, pero... Nada de magia, Moncho. ¿Pero cómo lo hacíais? ¿Cómo era posible? Pues con mucho trabajo de producción, mucha llamada telefónica, mucho pagar aviones para aquí y para allá, mucho hotel, porque traíamos... nos gustaba traer al primo de... ¡Coño, mi tía de Murcia! ¡Coño, de Murcia! ¡Mi primo de Australia! Nos gustaba, ¿no? Un poquito ese factor sorpresa, pero salía caro, salía carísimo. Tenías que pactar con la gente involucrada, ponerla de acuerdo a una hora determinada, incluso llegamos a secuestrar a alguno que se negaba. En fin, mucho dinero, ¿no? Bueno, conclusión, no chutó limpio. No chutó. Era un proyecto muy ambicioso, pero yo creo que nos vino grande el proyecto. Muy grande, muy grande. El proyecto se nos salió de las manos, ¿no? No calculamos bien. Bueno, ¿y ahora qué? ¿En qué estás liada, Renca? Porque además, lo más tonto de todo eso es que no ganábamos un duro, ¿qué decir? Lo comido por lo servido. Dábamos alegrías, no, quiero decir, dábamos alegrías al cliente, pero dinero no ingresábamos. Es una pena esto. ¿Y en qué estás ahora liada, Reencarnación? Pues mira, hemos querido dar un nuevo aire a lo que es las literas, ¿sabes? ¿La litera? Esas camas dobles, me encantan esas camas, la litera, una arriba, otra debajo. Yo pasé la mili entera en literas, ¿eh? Sí, claro. Hice 3 años de mili, ¿eh? Me tenía que licenciar y yo, pues... Yo dormí arriba, ¿sí? Siempre me ha gustado la parte de arriba. Y me acuerdo que abajo, bueno, un compañero, Felipe de Burgos era. Sí, sí, sí. Felipe, no sé qué será de Morcilla, qué morcilla. No, me acuerdo que tenía, lo que hacíamos siempre, nos poníamos en la abajo para escribir cosas, pues sí, a escuchar canciones con el radio cassette de, yo qué sé, de... ¿cómo se llama aquel? Serrat. Iván. Lluís Jac. Todo aquello. Nos tapamos y con una linterna leíamos novelas, escribíamos cosas. ¿Qué tiempos aquellos? Y te quedabas dormido a veces. Nos quedamos dormidos muchas veces. Era nuestro, una especie de refugio, la cueva, ¿sabes? La cueva donde nos... todo, porque lo pasamos muy bien en la mili, muy bien en la mili. Pues ahora te van a gustar más las literas porque hemos parido... la litera para 3 personas. Para 3 personas, bueno, eso también había. Una cama más arriba y a tomar por saco. No, Moncho, eso quedaría muy alto, no. Que serían de esas feas de campo de concentración, no. Simplemente hemos puesto un colchón de pie apoyado en la escalera. O sea, tal de abajo, el de arriba y uno vertical apoyado en la escalera. ¿Vertical? Sí. Pero tranquilo, que no se va a caer, porque la persona que esté en esa cama va a estar atada por unas tiras de cuero, una especie de Aníbal Lecter. Por supuesto que sí. ¿Pero vais a poner máscara de cuero? Pero bueno, no sé, Reencarnación, no lo veo yo mucho esto de la litera para 3 personas, el tercero va a pringar como... O sea, ¿lo habéis probado esto ya? Sí, sí, lo hemos testado, sí, en un manicomio, y todo se pide en la cama de la escalera. Yo creo que deberías de probar más, ábrete, o sea, hay más mundo, fuera del manicomio hay más mundo, o sea, pero quien quiera, atención, porque esto ya está. Esto está en la cama, está a la venta, quiero decir. Ya está en la tienda. En la Casa de las Matas podéis encontrarlo. Pues quien quiera esta litera para 3, que llame con... que ocupa el espacio de 2, sí, eso es muy importante decirlo, que llame por favor a este número de teléfono, me dará 902-4033-32. Reencarnación, de verdad, un placer. No, ¿hay algún regalo? Pero sí, hay regalo. Mira, para las 10 primeras llamadas, ¿qué? Van a recibir de regalo unas sábanas transparentes para la cama litera, por si quieren insinuarse desnudos mientras duermen. Pero si yo estoy abajo y arriba, ¿qué más da que estén las sábanas? Tú imagínate el miedo, que pasa alguien por el pasillo de un tío atado ahí vertical en pelotas. Bueno, lo dejo ahí, open your mind, lo has dicho tú. Open your mind, desde luego, gracias, Reencarnación. ¿Vamos a tomar un bichi? 902-4033-32. Vale, te doy un 10%, pero os vamos a machacar en el partido, que lo sepas. El buen rollito entre empresas termina cuando empieza la Liga de Fútbol 7 Empresas Next Team. Si estás en Barcelona, Madrid, Sevilla o Valencia, juega con tus compañeros y gana un alucinante crucero de 8 días con todos los gastos pagados. Además, por cada inscripción en Liga Fútbol 7 Empresas Next Team, una equipación Adidas de regalo. Infórmate en el 91 758 68 39 o en nextteam.es. Colabora Cadena Ser. Si estás buscando trabajo, este teléfono te interesa. 93 588 69 84. Empresa líder en el tratamiento de agua con oficinas en Manresa, Rubí, Sabadell, Vilanova y Vilafranca busca colaboradores. No es necesario tener experiencia. 93 588 69 84. Llama e infórmate de las condiciones. 93 588 69 84. Voleu viatjar a Montreal? Doncs ni tan sols us caldrà fer la maleta. La Mercè 2012 us convida a fer un viatge artístic per la ciutat convidada de la Festa Major d'enguany, veient un gran espectacle multimèdia a la Basílica de la Sagrada Família. Concerts de música en viu, un espectacle de circ que us deixarà sense alè i fins i tot un pícnic musical a l'aire lliure. Del 21 al 24 de setembre veniu a conèixer Montreal a la Mercè, la Festa Major de Barcelona. Organitza l'Ajuntament de Barcelona. Amb el suport de Freedom, El Periódico i Cadena Ser. Antonio, dejaste ayer algo pendiente por ahí. El mono, ¿no? El mono, la nueva especie. Hola, ¿sí? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. El Lesula, la nueva especie de mono. Sí. Que se han dicho cosas muy fuertes. A o sea, ver, que si es un anime. Ese, ¿habéis visto la foto del mono? Que sí, uno dice que se parece a Adrian Brody, sí. Otro Álvaro Pombo. A mí me suena un poco Álvaro Pombo, a Alexe Homo. Me lo han dicho antes. Sí. Pero todos coinciden una cosa, en que es la tristeza del rostro del Lesula. Y rápidamente ha sido etiquetado como... Es que se ha empezado así como a lo loco. Estás hablando de ese mono. Del mono nuevo del Congo. Un nuevo mono que han descubierto ahí en el Congo. Pero lo han etiquetado como animal triste, como una, un ave sobago, un sauce llorón. Sí. Y no, en absoluto, el Lesula no es un mono triste, porque eso sería una aberración de la naturaleza, porque los monos son graciosos. Eso de siempre, primero, además, siempre. De primero, es por definición. Sí. Pregúntale a Berto. Sí. Los monos son graciosos. Claro. Porque el primero de biología, el mono gracioso, por lo tanto es imposible que exista un mono triste. Por lo tanto es imposible. Pero una cosita, que... Pero las imágenes que hemos visto, vale, bueno, falsean la realidad. Porque pillaron al Lesula, como apagado, como pocho. Pero si os fijáis bien en sus ojos, esa mirada, que parece brillan, que está como melancólica. Melancólica, parece que echa de menos los verdes bosques congoleños. Bueno, si lo han sacado ahí... No es así, el cabroncete está pensando, ¿cómo te va a robar los dátiles? Es un... Es un robo dátil. El tío te roba, y luego disimula, ¿sabes? Es de los que te roba los dátiles y disimula, pero tiene la boca llena de dátil. Se le ve el dátil por o aquí. O sea, esa foto la han hecho los de la revista esta de que me dices, así que siempre buscan tu peor cara, ¿no? La peor cara, y si le ve... No, parece, en realidad no está triste, está pensando en qué bolsillo tiene los dátiles. Yo voy con dátiles siempre a todos lados. Una fuente de energía excepcional. Sí. Y el bacon en el otro. Sí, el bacon en el otro. Siempre está pensando en qué bolsillo tendrá el dátil. Entonces, escucha, hace así. Para que tú mires por un lado y rápidamente... ¡No sé cómo lo hace! ¡Qué locura! ¡Que está María! Y luego pone esa cara de triste, pero no está triste. Es un cabroncete muy alegre, muy gracioso. Estás hablando de... Como si tú hubieras estado ahí. Pero estuve en la expedición del Congo persiguiendo a... A mí me dicen que no estuviste tú en la escuela. Bueno, que estuviste, pero te echaron, vaya. Bueno, sí que me echaron. Te expulsaron. No tuvimos un poquito unos problemillas y fue expulsado de la expedición de alemana. Eran alemanes. He puesto una queja formal ante la Academia Científica Internacional, o sea, no, esto no va a quedar así. ¿Pero te echaron? ¿Por qué te echaron? ¿Por qué? Explica. Por una idea que tuve, no fue afortunado. Cuenta. Bueno, a ver, durante... caminábamos horas, muchos días, buscando, a ver, porque ahí está el mono donde estaba, y a veces, pues, nos perdíamos. Y eso que llevamos este reloj que marca las 12, la brújula. Yo no soy muy... la tecnología esta, pienso más en la... En el tío de la naturaleza, en perderse y volverlo a encontrar. En el sol, ¿sabes? En las estrellas, pero claro, es tan espesa que no ves nada. Entonces a mí se me ocurrió, pulgarcito, sí, dejar un rastro de miga de pan para regresar sin problema a la tienda esa que teníamos ahí donde dormíamos, ¿no? Sí. Pero dijo un gilipollas, las migas de pan se las van a comer los pájaros. No era tan gilipollas. Pues dije, bueno, pues envenenamos el pan. Y entonces el rastro de pájaros muertos o animales muertos, pues nos dejarán un camino claro y meridiano para llegar. Esta gran ¿cómo se llama? ¡Ay, que te digas! ¡Ay, que te digas! ¡Tu madre! ¡Buah! ¿Cómo gritaba la mujer? ¡Qué gallo! Un alemán enfadado. Y me echaron porque ya había, yo ya había echado mis migas de pan. Oye, por el resto de la y con la idea era buena. Y un lesula se comió un... ¡Ay! Un mono triste de esos seis antes se muere. Ahí sí que... Y bueno, y todo el animal que pasó por ahí se murió. Pero murió con un dátil en la boca. Ahí estamos. Turnem.